Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario de Formosa se reunió con supermercadistas por la crisis económica que afecta al consumidor y al sector comercial. Lograron acordar un listado de congelamiento de precios. Esto explicaba el Subsecretario de Defensa al Consumidor y Usuario, Edgar Pérez. Bueno, tuvimos una reunión días pasados fundamentalmente para que desde el gobierno de la provincia también llegue esta posibilidad de que en una mesa de trabajo podamos formalizar un acuerdo como lo hemos hecho otras veces ya para poder mitigar muchos los malos efectos que hoy está generando esta política nacional. Además, Pérez detalló sobre el programa. Siempre que se trabaja en un acuerdo de precio, se busca también a través de diferentes estrategias que en primer lugar el pueblo de Formosa, en este caso, pueda comprar un número determinado de alimentos o productos esenciales, y también el otro extremo de la cadena de comercialización, como son los comerciantes, puedan recuperar sus ventas, recuperar la capacidad de ofrecer un producto, porque también en cada comercio hay mano de obra, hay trabajadores que dependen de esa actividad. Planteamos en el acuerdo un listado del número determinado de 25 productos con revisiones quincenales, porque muchas veces el comerciante local no tiene esta herramienta de poder controlar una suba de precios. Sí puede quizás trabajar sobre lo que es su margen de rentabilidad. Este programa estará en Góndola en los próximos días. Bien. Dentro de eso pueden ir para abajo, habrá diversidad de marcas, repito, sin que se pierda calidad. Y también cada uno puede generar otras estrategias de comercialización de otros productos que sean importantes, que quizás no estén en el listado de los 25 artículos, pero que sí son posibles de parte del comercio con su esfuerzo generar una mejora en el precio. La idea es tenerlo para los primeros días de la segunda quincena de mayo. El lunes volvemos a tener una reunión con todos los comercios para discutir ya en base a la propuesta que está llegando mañana a la subsecretaría con su listado, sus precios, marcas, reunirnos el lunes y allí ya poder consensuar con todos el mejor precio de ese listado para que al día 15 en adelante, Dios mediante, podamos tener esos productos, los comercios adheridos. La nueva. Beneficiar con eso al consumidor. Reporto para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.